11 y 24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local. Detrás del mercadillo lo vamos a hacer para informarles, pues prácticamente ya, de lo que van a ser las actividades que bien se pueden enmarcar en la agenda cultural y de ocio de cara a este fin de semana. De algunas de esas actividades ya le hemos hablado durante esta semana y de otras vamos a centrarnos precisamente en los próximos minutos. Vamos a recoger una actividad, una iniciativa que se ha organizado por parte de la Asociación Amigos del Caballo, la Jaca. Se trata de una ruta nocturna a caballo que va a tener lugar precisamente el sábado 1 de agosto, este sábado mañana, a partir de las 11 de la noche. Vamos a hablar de este asunto con uno de los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, con Pedro Coronil, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Pedro Coronil, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues es una de las actividades también que suele ser habituales, ¿no?, dentro de la Jaca, dentro de este colectivo, el hecho de organizar una ruta nocturna a caballo cuando llega el verano, cuando llega este periodo, y un poco también casi que, no sé si para cerrar lo que es el ciclo de actividades con ese descanso veraniego, ¿no? Bueno, pues sí, ya llevamos varios años haciendo esta ruta y nada, que otro año más. Y ya, como tú dices, hasta terminando el verano y la actividad de verano, y ya espera feria. Que es otra también de las citas importantes para la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca. Bueno, vamos a hablar, si te parece, vamos a entrar enseguida en lo que va a ser la ruta nocturna, el recorrido, el itinerario, las características que va a tener, así como, bueno, pues los consejos y recomendaciones para los participantes. Pero sí quería preguntarte, antes de nada, Pedro, por lo que es la junta directiva, ¿no?, de esta organización, de la Asociación Amigos del Caballo de la Jaca. No hemos tenido oportunidad todavía de hablar con ninguno de ellos, lo estamos haciendo precisamente hoy contigo, y bueno, pues desde que tomasteis el relevo, esa nueva junta directiva, cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo que habéis desarrollado. Pues bueno, el trabajo sigue siendo el mismo, seguir las actividades que te hacían cuando estaba la otra junta, y bueno, también aparte siempre innova un poquito más, no siempre la misma rutina, que tenemos el guiso ahora en octubre también, las rutas a caballo que hemos tenido de estos meses atrás, y nada, continuando a ver lo que se nos va viniendo a la cabeza para ver lo que se puede hacer. Cuéntanos, para dar a conocer un poco, presentarnos a la nueva junta directiva, que ¿por quién está compuesta? Pues mira, la junta directiva estaba compuesta antes por Marco Frías Favero, que lo que pasa es que por asuntos personales pues tuvo que dejar la directiva, y la componen Nazaret, la presidenta, Silvia es la secretaria, creo que es, y Inmaculada es la tesorera, y yo estoy como de vocal. O sea que tenemos una junta directiva formada principalmente por mujeres. A mujeres al poder. Que en este caso, pues, también forman parte, ¿no?, de lo que es la propia asociación. ¿Cuántos socios tenéis en la Jaca? Pues, si no me equivoco, creo que son 60 socios, 61, cosas así. Y bueno, no siempre todos participan en la gran mayoría de las actividades que organizáis. No, es una cosa, digamos, que pueda ir, que vaya, que no puede nada. No se obliga a nadie. Se hace para que no se pierdan las actividades. Socios jóvenes, ¿no? Porque tengo entendido, al menos la junta directiva actual está formada por componentes jóvenes, ¿no? Sí, pues sí. Ha pegado un cambio. Y bueno, pues un poco vais a asumir también esa dirección. ¿Con qué proyectos, qué aspiraciones tenéis dentro de lo que es, bueno, pues la propia asociación, el colectivo, actividades que tenéis en mente organizar? Hablabas antes de un cambio, ¿no? Darle un cambio a lo que es la propia asociación. No un cambio, sino hacer cosas diferentes a otros años. Por ejemplo, este mes, en mes de mayo, se hizo, creo que fue en mayo, se hizo una exhibición que tuvimos a grandes jinetes aquí de Doma Vaquera, como que son campeones de España, Andalucía, y hacer otras actividades más, esto, como ahora, por ejemplo, viene el guiso también de octubre para socios, bueno, para socios y que no sea socio, claro, aquí no se le cierra la puerta a nadie. Y a ver, cositas que vayan saliendo, nos reunimos, se van hablando cosas, pero tú sabes, esto está todo muy complicado. Son, bueno, pues 60 las personas, como decíamos, que forman parte de la Asociación Amigos del Caballo y la Jaca, con la presidencia de Nazaré, ¿no?, que asume, sí, el cargo, sí, recientemente. Y entre esas actividades, pues ha estado, por ejemplo, lo que nos comentaban, ¿no?, las rutas que se han venido desarrollando durante estos últimos meses. ¿Desde, desde cuándo? ¿Qué es lo que habéis hecho? Cuéntanos un poco. Pues mira, pues eran rutas cada dos semanas, pues salíamos aquí de la Vega de Realejo. Una ruta que, para que no, para untarnos todos, para no ir cada uno por un lado. Y o sea, eran, me parece que eran seis rutas. Una íbamos hacia la cancha por el Mojón, otra eran por aquí para los pozos de Barría, en fin. No, es que no sé yo ahora mismo las otras rutas cuáles eran, no te las puedo, no es que me vienen a la cabeza. Se han ido desarrollando, ¿no?, durante estos últimos meses. Y claro, nada, mira, pues hacíamos de ahí, se hacía un sorteito para incentivar a la gente, para que fuera la gente, se hacía un sorteito para todos los socios, un regalito para el caballo, para que la gente se anime y siga con la afición. Y esta nocturna pues viene, como decíamos, un poco a cerrar el curso de actividades de cara a lo que es este periodo, que se volverá a abrir ya en septiembre con la feria. Además, vamos a centrarnos, si te parece, en esa salida nocturna a caballo que va a tener lugar mañana sábado a partir de las 11 de la noche. La antigua Plaza de Toros es el punto de encuentro, ¿no?, donde os vais a reunir. Sí. Y de allí, ¿hasta dónde vais a ir? ¿Cuál es el camino que vais a emprender y la ruta que vais a establecer? Pues mira, salimos de ahí, como tú bien dices, de la Plaza de Toro Antigua a las 11. Ahí daremos una tapita para mientras salimos o no salimos. Los veremos hacia la carretera de la piscina, el carril de aquí de debajo del polígono, al salir a la Vega, perdón, al salir al Puente de los Cuatro Ojos. Y la Vega de Realejo, cruzaríamos lo que es el puente antiguo hacia la Cañada Jimena, y ahí haríamos otra paradita antes de subir para arriba. Si no, de recorrido de tirón esto no se hace muy corto. Y de ahí pues iríamos hacia el Mojón. El Mojón cruzamos enfrente hacia la cancha, hacia Berrueco, sí, la cancha, hasta la carrera del caballo. Allí hacemos una parada, que esa es la que hacemos, una paradita buena para esperar un poquito a que vaya amaneciendo. Y ya después damos la vuelta por abajo, por los charcones y eso, y ya salió otra vez a la cancha y al Mojón. Y ya llegamos aquí a Ubrique y ya pues vamos, ya llevamos unos cuantos de años que seguimos la ruta y venimos todos a desayunar aquí al pueblo. A desayunar, porque ¿cuánto tiempo dura esa ruta nocturna? Pues dura toda la noche. Toda la noche prácticamente. Salimos a las 11 y venimos a llegar aquí al pueblo sobre las 8 o algo. Ya van depende ya de la para que hagamos. Es una ruta, por tanto, bastante larga, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y todo ello por caminos que se permite el acceso ecuestre, ¿no? Lo digo porque, claro, todo eso tiene que estar regulado, controlado, sí, no sé si hay que pedir permiso. Tenemos permiso porque tenemos que pedir permiso al Ayuntamiento de Corte para meternos ahí por los montes estos, hombre. No se sabe, puede haber un incendio, puede haber 20.000 cosas, pues ellos tienen que estar atentos a la gente que va a pasar por ahí. Claro. Y ya está. Y cada uno es pendiente de sus actos, que los cigarritos no se fuman en el campo. Que cada uno sabe ya lo que tiene que hacer. Claro, esas recomendaciones pues son de sentido común, y además vosotros, claro, que estáis bueno, pues practicando este tipo de actividad con frecuencia, pues saben perfectamente respetar el entorno natural en el que vais a estar, ¿no?, presente. Que sí, así es, Rocío. Claro. Bueno, toda la noche entonces, prácticamente desde las 11 salida de la antigua Plaza de Toros, todo ese recorrido itinerario que se va a realizar hasta, bueno, pues las 8 de la mañana prácticamente, que se llega ya a lo que es el municipio, ¿no? Sí. Prácticamente. Y durante todo este tiempo, no sé si parada, una ruta, sí, que claro, es tranquila, llevamos, ¿no? Que no es una carrera, sí, es ni mucho tranquila, menos. No, aquí no se trata de correr, aquí se trata de echar un paseo con los amigos. Y llevamos también el coche con bebida, comida, para hacer las paraditas más amenas. Y se aprovecha además este día, yo tengo entendido que se aprovecha porque además tenemos luna llena. Claro, claro. Ese si es no, el no se motivo. Podría andar por ahí. Claro. Por eso se hace una vez así en verano, porque ya más lunas no hay, si no se haríamos más rutillas. Lo que pasa es que es una luna la que tenemos nada más y pues hay que aprovecharla. Es curioso porque precisamente también ese es el motivo por el que este sábado es el día en el que va a tener lugar la visita nocturna a Ocuri, al yacimiento arqueológico de Ocuri, que también se ha programado como iniciativa, ¿no? Como algo curioso y novedoso, y también la luna llena propicia el que vosotros salgáis a realizar esta ruta nocturna. Una ruta nocturna que prácticamente ya se ha convertido en una tradición y que tiene aceptación entre los socios, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Los socios les gusta el paseo este nocturno y creo que van... Es que claro, es que coinciden también las vacaciones, hay gente que se va, y creo que confirmado a caballo, ¿eh? Creo que van unos 16 o 17, creo. Y después van socios que no pueden ir a caballo y van en coche. Para acompañarnos en las paradas y eso. Claro. Bueno, pues 16, 17 jinetes, no está mal, ¿no? O sea, es lo que suelen participar. ¿Cuántos sois los que soléis participar en este tipo de actividades? Otras veces hemos ido 20, 20 y algo, pero bueno, que es un número considerable. Claro. Para tener aquí la gente en el pueblo, hombre, que no tenemos horario para... Tenemos un horario muy malo para estar con los caballos, pero a pesar de eso hay gente que le gusta y sigue la afición. Sí, prácticamente el horario que se tiene es el nocturno, ¿no? Claro. Por desgracia no se cuenta con otro. Por desgracia, por suerte. Las dos cosas, tú lo has dicho, por desgracia, por suerte. Pero sí que no se cuenta con mucho tiempo para poder disfrutar de la afición que le gusta a uno y en este caso pues para los amantes al caballo. Y bueno, pues además de todo esto se suma que no es como una actividad de ocio como cualquier otra, ¿no? Actividad deportiva que se practica, ¿no? Aquí se cuenta con un animal que hay que ofrecerle unos cuidados y ser responsable también. Y eso todos los días, que esto no es un parito que lo tiene en tu casa, que le limpia el bebé y le echa tu arpiste todos los días. Hay que ir al campo, la cuadra, en fin. Que cuidarle, que limpiarlo, hay que mirado, alimentarlo, en fin. La verdad que sí, tienen que estar bien mirados. Claro que sí. Bueno, pues es la actividad preparada por la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, en la nocturna a caballo, que va a tener lugar este sábado, mañana, a partir de las 11, salida de la antigua Plaza de Toros, ese trayecto que se va a realizar, entrando ya en término municipal de Corte de la Frontera, y regresando después a nuestro municipio, pues prácticamente ya con la salida del sol, ¿no? Podemos decir, con el amanecer que se va... Es que es bonito, ¿no? Ese momento en el que estáis llegando, en el que está dando el amanecer y estáis ya prácticamente llegando al pueblo. La verdad que sí, ¿no? Ya verás la fotito en el Facebook del amanecer. Bueno, de cara a lo que va a ser las próximas iniciativas, porque ahora después de esta salida nocturna descansáis durante todo el verano, pero luego tenéis que reponer y rápido porque llega la feria y es una de las actividades en las que vosotros también participáis, ¿no? Con vuestra presencia prácticamente en lo que es el entorno del recinto ferial. Presencia entre comillas. Sí, yo te quería preguntar por ello, si habéis tenido ya algún tipo de contacto, si sabéis un poco cómo vais a estar presente en la feria este año y demás. Bueno, pues hemos tenido contacto, pero claro, nosotros le dimos nuestra propuesta y ahí ya tenemos que reunirnos otra vez a ver lo que nos dicen. Por lo menos que nos den un sitio, yo qué sé, al final de las casetas o que nos den algunas calles más, porque salimos y no tenemos ni dónde ir. Que no tenemos, te quitan la verdad que te quitan, en feria la verdad que se me quitan hasta las ganas. A mí y a muchos caballistas. Hombre. Es que no nos dejan por ningún lado. Si te pones a pensar bastante complicado, porque el espacio que hay aquí en Ubrique es el que hay, no hay más. Y claro, tiene que contar esto y al mismo tiempo se tiene que dar también salida a una petición vuestra, ¿no? Que es la de estar presentes en la feria. Y la verdad es que es difícil, No, hombre, se entiende que es complicado, pero mira, antes teníamos por dentro la Plaza Toro Antigua, que montábamos ahí el bar, o sea, pues llegábamos ahí, pues vamos a hacer un paseo, veníamos, el sábado es el día de feria diferente, pero ahora sales con el caballo y va, voy para allá, me van a regañar, si me voy para allá, me van a, siempre estar, me van. Y claro, se te quitan la gana, pero bueno, hay que seguir luchando a ver si nos hacen un hueco. Claro, es una de las peticiones también que se puede decir histórica, ¿no?, de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca, el poder contar con... pues su participación durante lo que es la celebración de la feria y fiesta en esa localidad. La verdad que sí, que ya llevamos que desde siempre no hemos tenido nosotros nuestra ubicación para poder desarrollar nosotros lo que nos gusta. Bueno, pues en principio nosotros nos vamos a quedar, si te parece, nos quedamos aquí. Pedro, con lo que es la actividad prevista para este sábado, esa nocturna a caballo, que comenzará a las 11 de la noche y que, bueno, pues se realizará este recorrido durante toda la madrugada con ese paseo a caballo. Lo socio gratis, los no socios, sí, 10 euros. Te iba a decir. Claro, que vamos, que es para todo el que quiera acompañarnos, socios, no socios, que el que no sea socio paga sus 10 euros y tiene comida y bebida para toda la noche. Toda la noche, claro. Que no tiene que aquí no, las puertas, ya ves, no se le cierran a nadie, que puede venir quien quiera. No sé, todo el mundo está invitado. Eso, si recibís también, contáis con la participación de vecinos de otras localidades que también se suman, ¿no? Porque vosotros pues, estáis establecido aquí en Ubrique, pero tenéis lazos de unión, ¿no? Con otros colectivos también. Pues viene, ya llevan varios años viniendo, un chaval ahí de Málaga, que viene con su niño y esa es la noche con nosotros. Que gente de fuera siempre ha asistido. También, bueno, pues un poco todos los aficionados, ¿no?, al mundo del caballo, pues saben y conocen las citas, ¿no?, que se desarrollan, claro, y en las que pueden participar, y bueno, pues esta es una de ellas también, desde luego. Claro, también se pone por las redes sociales, que si los carteles, que se difunde bien. Bueno, pues ahí queda, por tanto, esa información en torno a la actividad organizada por la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. Pedro Coronil es vocal de este colectivo y nos ha informado de esta iniciativa. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros y contamos contigo de cara al futuro para seguir hablando de tu colectivo, ¿de acuerdo? Venga, yo mandarle un saludito a las tres mujeres de la directiva que sin ellas no se haría nada, vamos, que siempre están ahí al pie del cañón. Pues con ese saludito especial para la presidenta, secretaria y tesorera, y tesorera, ¿no? Me decía Nazaret, Silvia, Inmaculada, nos quedamos. Eso es. Gracias, Pedro. Pues bueno, Rocío, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta ahora, buenas tardes. -20, hacemos aquí una pausa dentro del tiempo de la actualidad local y enseguida regresamos con más contenidos.